tema que también piensan hacer en esta oportunidad. Bueno, gracias a Dios venimos a acompañar esta comitiva de allá de la Municipalidad de La Rioja. Y bueno, tenemos una agenda nutrida, ahora queremos ir a visitar la empresa 25 de agosto de transporte como para conocer el funcionamiento y el servicio que se está prestando, ya que como presido la Comisión de Servicios Públicos es información válida y muy valiosa para mejorar esta calidad del servicio que tanto necesitamos los riojanos. ¿Qué le queda de esta presentación Argentina 2030? Fue muy, muy enriquecedora, fueron muy, muy buenos los que expusieron. Y bueno, conocer las realidades de esta provincia hermana Catamarca, que no está lejana a las necesidades nuestras, y bueno, y esta proyección también que se quiere de país, bueno, donde el norte quiere ser mucho más protagonista, de acuerdo a lo que se han dado a los últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.